la radio no está en el aire, está en el internet. www.4.0. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos, a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Y bueno, estamos aquí en vivo y en directo por la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, nosotros somos dos terceras partes del equipo secuencial, como todos los miércoles. Y antes de que se me emocionen, y que digan que soy un patán, porque es que luego de paz. Sí, lo soy. Y luego, el punto de todo esto es que los que están escuchando en vivo y en directo, pónganse atentos. Estamos teniendo un problema con nuestro proveedor de internet. Esto ya es una cuestión de internet, no es onda nuestra. Se va, probablemente se les empiece a buferear la señal en un run de 5 o 7 minutos, una cosa así por el estilo. Tengan paciencia, les ofrecemos una disculpa por el programa anterior, ajá, que sí era de 2 minutos y háganle como quieran. Una agradecimiento al buen Seth Nahum, o Dan C, conocido en otros foros como Dan C, a Hellspawn también por los comentarios. En serio, mucha paciencia. Dragón Azul, nada más respuesta rápida a tu comentario en el blog. No he publicado la entrada que pusiste. Hay dos razones por las que no ponemos los comentarios abiertos ni hacemos tanto rollo, y es porque hemos notado en todos los foros una gran falta de respeto, no hacia nosotros. A mí me viene guango lo que digan, total, no son de mi familia. Lo que ustedes digan de mí no me quita el sueño. El punto de todo esto es que entre ustedes, ajá, sí hemos notado un entre piratería de nombres, como le tocó al mismo Dragón Azul, ajá. Nos aclaren la verdad qué onda con Dragón Azul. Pues hay dos usuarios iguales, uno medio respetuoso y el otro un patán, así como tú. No, más patán que yo, eso sí está pesado. Entonces, pero definitivamente recuerden lo que dijimos la semana pasada, el foro es para que nos hagan preguntas, y dependiendo si podemos desarrollar un tema de manera amplia y leguleya, lo hacemos en programa, como hay una sugerencia por ahí que nos llegó en The Socal, ¿sí? Solo Cat, con respecto a ciertos temas de X-Men, que por ahí ya Zico está trabajando en ellos, y si no, pues lo contestamos ahí rapidito. Y Ahora sí, de esa manera, les presento al buen psicotrópico. Me interesa comentarios que no aporto. Así de sencillo. O sea, a mí que me digan, ah, sí, yo también, y tu tanga, y tu tía en tanga de Tarzán, me viene valiendo sombrilla, ¿eh? O sea, ni se emocionen, así que tampoco le vamos a dar alas a aquellos clones y lo que sea. Es la última vez que los mencionamos, así de sencillo. Y bueno, y ahora sí, también en el Monitor Duty tenemos al mismísimo Martian Marshmallow, o sea, el detective mareado, el mismísimo Pumancus. Gracias, Pumancus, por estar allá. Y tenemos un invitado especial el día de hoy, que viene siendo That Thing, acá el paladín. ¿Qué pasa a hacer? O sea, se con la coral en su estus divilina, se pasa a hacer así al That Thing, o sea, el paladín de la justicia. Sí, claro, no puedo decirte que le cierres el micro, procuraré no pasárselo muy seguido el día de hoy. No, gracias, Alex, por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, para todos aquellos que no sepan qué onda con la vida o con el mundo, les comento rápidamente que no vamos a hablar de cine el día de hoy, pero hay cosas muy interesantes. Por ahí salió, se ha hecho mucha propaganda con respecto a un póster en donde sale un tipejo, como decíamos la semana pasada. Ah, para todos los que no se enteraron, la semana pasada estuvimos hablando. Lástima, el programa estuvo buenísimo, güey. Estuvimos muy bueno. Estuvimos hablando con respecto a los nombres, a las traducciones en español, y quiénes eran los que tenían más de un nombre, los nombres completos, etcétera, etcétera. Por ahí un Raúl Jordán, ajá, y no me refiero al cantante, va a ser protagonista de una película el año que entra, que es Green Lantern. Salió un póster, un teaser, en donde dice Anyone can be the chosen. Ajá. Esto, tranquilos, yo sé que explica mucho a Njord, a Chip, a Guy Gardner, a Salak y todo eso. Por ahí comentan, ay, es que hasta los Darkstars eran más selectivos. No, los Darkstars eran Rejects o ex Green Lanterns, entonces eran así como los Second Rate Patroller. Pero con respecto a ese teaser en particular, y ahorita lo va a comentar más el buen Zico, la cuestión de esto va hacia el lado de mercadotecnia, ojo, para que la gente, y de hecho está la explicación, para que la gente vea el potencial para sacar merchandising de Green Lantern. Efectivamente, como le dices, qué leguleyo, ¿eh? No, para nada. De hecho, lo comentamos ese comentario cuando lo vimos, valga la redundancia. Simón a la cacariza. Pero bueno, hablamos de eso. Y de inmediato, lo que te viene a la mente es, digo, a mí, lo que se me hizo fue una devaluación del el término Green Lantern o del puesto de un Green Lantern, tomando en cuenta que son una especie de cuerpo policial. Entonces el Anyone Can Be Chosen pues no denota una selectividad que debe de haber, y no habla de las cualidades intrínsecas al personaje de, por ejemplo, que va a mostrar Hal Jordan, que es un personaje fearless completamente, o sin miedo, ¿no? Tú recordarás, que eres igual casi de viejo que yo, un poco más, a Juan sin miedo. Juan sin miedo es un valiente, Juan sin miedo soñador, que es el, era una, es un monigote, de hecho, que salía con Tita, la Perlita, Yello, el Camello, y todos esos. Él lo transmitía, en ese entonces, lo transmitía Imevisión, que ni siquiera era TV Azteca, era Imevisión, cuando era propiedad del gobierno mexicano todavía. Esto lo hago la aclaración para la gente que nos escucha fuera de la República Mexicana y no tiene ni la más mínima y remota idea de lo que estamos hablando. Entonces, Juan sin miedo, los quemo, los poleo. Pues de lo único que se espantó fue de su sombra. El monito andaba por todos lados y de lo único que no tenía programación eran barras nada más. Ok, bien lo dicen, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y los oráculos saben mucho por viejos. Pues tú, pásalo. Y entonces, como muy bien dijo, en ese entonces, antes de que saliera el comentario oficial, el buen carnalito Clarky hizo el símil y dijo que a él se le hacía más bien una invitación para el licensing, lo que es propiamente el licensing, el licenciamiento, si se puede traducir de alguna manera, de la franquicia de Green Lantern. Y efectivamente ha sido el anuncio que hizo como tal, y de volada, yo creo que por muchos comentarios, como el primero me vino a la mente a mí, de volada lo que hicieron fue decir, y no se preocupen, no es el eslogan de la película. Entonces, también ustedes, bola de ñoños, si ustedes creen que van a ser llamados por el anillo, aunque usen el de Maizoro que les dieron, no way, no one can be the chosen. No way, o sea, no cualquier way, o sea, any way puede ser cualquier way, pero no es cierto. Tiene que tener unas características que, pues sí, muy bien saben, y sobre todo representan el no tener miedo, y es el poder del will, o sea, el willpower, la voluntad, exactamente, como tú bien lo traduces, y que siempre han mostrado y lo acaban de demostrar a través de la saga de Black Knight. Si te van a regañar, güey, que te pongas bien el micro, dice. Saludo a mi buen Hellspawn. Banda, neta, qué chido. Creo que es el único que en realidad se preocupa por escucharte bien. Bueno, saludos al Hellspawn. También, ¿de qué estabas diciendo? Ah, la saga de Brightest Day. De Brightest Day está muy interesante. No está así de wow, güey, qué nada. No, está muy buena. El inicio pinta prometedor. A mí se me hace un poquito far-fetched. Va en el número 3 ya, ¿no? Efectivamente. Exactamente, así como lo escucharon. Entonces, va en el número 3 y están aquí planteando, así como todos los cores se unieron para deshacerse o para eliminar a Necron, ahora viene una búsqueda por los avatares de cada una de uno rescatar y representar, así como se hizo con Parallax principalmente, que fue el primer ente de energía que se manifestó, Parallax, ajá, en lo que fue Green Lantern Rebirth. Después fue Ion en Sinestro Corps. Ahora viene la cuestión de cada uno de los Corps tiene su propio avatar. Ajá. Y de hecho, en el número 3, en el número 53, perdón, de Green Lantern, que es el de este mes, salen los nombres de todos. Y están, por lo menos lo que es el avatar de Star Sapphire, es congruente. Siempre se manejó el nombre de Predator. Predator, exactamente. Lo manejó el mismo Jeff Jones. De hecho, antes de Jeff Jones lo había manejado Gerard Jones. Gerard Jones es aquel que escribía Green Lantern en la época que le tocó el Superman, la muerte de Superman. Efectivamente, que de hecho también escribía el Justice League Europe o el Justice League International en ese entonces, que escribía Green Lantern, que era precisamente la saga que estábamos comentando el otro día en nuestras reuniones de planeación. Y un montón de títulos más. Es el número 5, corrijo, perdón, ofrezco una disculpa, no es el número 53, es el número 54 de Green Lantern. La portada sale Atrocitus con sombrilla. Es la envidia, la avaricia de poseer la manzana, y utilizan el icono de el ofidio en este caso, no una serpiente. Luego Adara, que es el representante de los Blue Lanterns, o sea que es de Hope, que tiene de hecho así como que la visión, la triple visión. Exactamente, y es una especie como de fénix, ¿no? O de alguna manera, algo por el estilo. La esperanza es lo último que muere. Proselyte, que es el de los índigo, que es tan extraño, de hecho parece un pulpo. Tic, tic, tuc, tuc. Eso es, güey. Tiene cara de tic, tic, tuc, tuc. Es como Starro, pero en versión bizarra, ¿no? De hecho, sí, un poco más molusquense. Y después tenemos a The Butcher, que es obviamente el avatar de los Red Lanterns. Que la neta, buen nombre. The Butcher, voy bien original, güey. Es algo así como el tercer nombre de perro más socorrido en Estados Unidos después de Spike. ¿Y qué otro? Butcher. ¿Y qué otro es clásico? Spike, Fido. ¿Por qué vamos a hacer hoy, Spike? Fido o Snoopy, ahí se la andan peleando ya, güey. Ándale, pues. Efectivamente, 2, 4, 5. Ion y Parallax. Y recordemos, por ahí debe de estar, obviamente, ahorita que están haciendo el símil a que está la linterna blanca y nadie la puede levantar, es un claro símil a la espada del rey Arturo, ¿no? Y hay un personaje que está saliendo, digo, porque la neta, yo decirles por la lana invertida, yo corté el Green Lantern Corps, que tuvo un muy buen final, un muy bonito cierre, el epílogo vale la pena comprarlo, cómprenlo aunque no sea parte de la serie, y pues en el Green Lantern se ha demostrado que ahí se va a seguir tratando el tema de los Guardians, como se les ha denominado ahora, ¿no? Y obviamente falta ver quién va a aportar como tal el White Lantern. Pues originalmente se planteaba la posibilidad de que fuera Deadman, Boston Brand. Al momento de regresar, es así como que, ok, ya estuviste mucho tiempo entre los muertos no oídos. Sí, yo sé que suena absurdo el término, pero son los muertos no oídos. ¿Por qué? Porque no trasciende, no va a otro plano. Se queda en el limbo. Y de hecho puede. No creo que sea Red Lantern. Ahorita les decimos de quién. Se los vamos a spoilear, ya saben que es mi costumbre. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que después de haber manejado a Deadman, que de hecho, si te das cuenta, no está, sí, aquí está. Los personajes que regresaron definitivamente de Black Knight. Definitivamente. Efecto de grillo. Son 12. Sí, no, o sea, son 12. Sí. Igual que se fueron definitivamente en su época, ahora regresaron definitivamente. Pues fíjate, aquí hay algunos personajes que definitivamente todo mundo sabíamos que no iban a durar mucho tiempo muertos. Por ejemplo, Aquaman, Martian Manhunter, Hawkman y Hawkgirl, que ya no es Hawkgirl, ya es Hawkwoman otra vez. Efectivamente, que a mí se me hizo un poco excesivo y la verdad un poquito de la utilización de ¿cómo dices? Cuando haces algo a propósito para provocar a la gente. ¿Provocas el morbo? Sí, efectivamente el morbo, pero tiene una palabra en inglés, se me fue ahorita. No, morbid es otra cosa. Pero bueno, ahorita nos acordamos, ¿no? Entonces, efectivamente, era uno la muerte de Hawkman y Hawkgirl en ese entonces fue realmente choqueante al inicio de la serie, y al final de la serie te los presentan nuevamente vivos, ¿no? Sí, por ejemplo, yo los que sí pensé que no iban a regresar era Hawk, Hank Hall, que ya está en Birds of Prey, como ya es quisquillés, ¿no? Y si no, pues yo también ya a mi Alzheimer, ustedes disculparán, ¿no? Fíjate que otro personaje que, digo, es evidente, que siempre ha sido, en primera, un excelente traje. Otra, un manejo muy difícil del personaje. Y otra, no saber qué hacer con él, es Firestorm. Y era la posibilidad por el protagonismo que le dieron en la serie para regresarlo de una buena manera, ¿no? Exactamente, y les comento, es que sí, son los dos, aquí lo ponen como Eobard, pero Mark Waid lo escribía como Edward, de hecho vamos a buscarlo así tal cual. Es E-D-W-A-R-D. No. Mientras que me preste el micrófono, porque el tiempo, aunque sea de White Loud FM, es muy valioso en la red. Y aunque se corte, discúlpenos de veros, neta, de vemos de veras los problemas que tenemos. De veras, un abrazo a todos los que hacen el esfuerzo y la paciencia por seguirnos. Y saben que están bien recompensados. De repente, de las dos horas, les sacamos unos 10 minutos de datos interesantes. O sea que no todo el tiempo es perdido, ¿no? Pero digamos que están manteniendo de buena manera, a mi gusto, Geoff Johns, el interés. No ha dejado caer el interés de Green Lantern. Él mismo presenta las variaciones para la ruptura que se va a dar en los grupos, o para el protagonismo que va a suceder, lanzando multitudinariamente los títulos de Green Lantern. Guy Gardner se queda en Emerald Warriors como protagonista, y de alguna manera hace de referencia ese nombre a su propio nombre que utilizó cuando dejó de ser Green Lantern y tomó la manta de Warrior, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, no sé si nos quieres explicar esa época tan pitera, por favor. Pues básicamente, sí, fue muy pitera la época de Guy Gardner. Bueno, de hecho, todo Guy Gardner es muy pitero. Menos en el Buajajá. Es muy divertido verlo. The One You Love to Hate. Exactamente, pellizcando chicas, el abofeteado, todo eso es divertido de repente. Rápidamente, ¿cuánto tiempo nos queda, Pumancus? Un minuto. Bueno, lo comentamos después del corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico es destripando, así tal cual como se escucha, destripando, @quietloudfm.com. Nos vamos a ir a un corte. Nosotros somos dos terceras partes del equipo secuencial: Zico, Nightboy y el buen Martian Marshmallow, el detective mareado, el buen Pumancus. ¿Con qué nos vamos a corte? Nos sorprende el Pumancus, exactamente. Bueno, vamos a un corte. Esto es Destripando, los monitos a tus oídos. Regresamos. Martes y jueves, 4 a 5 pm, hora de la Ciudad de México. Con Miguel y yo, el Regio, por Quiet Loud FM. Welcome, boils and ghouls, to the Dr. Spooky Show, with your lovable host, Dr. Spooky, that's me! Today on the show, we have a bright, fiendish and ghoulishly ghastly guest. Who's on the show again? Vampira? fantasmas, ovnis, sociedades secretas. Todo esto cerca de los fenómenos paranormales lo encontrarás los viernes a las 6 de la tarde en Mitos, una puerta a lo paranormal. Y bueno, ya estamos aquí en vivo y en directo por la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando y ahora sí somos todo el equipo secuencial. El buen Zico, el buen tío Gamborimo, o sea, Clarky, que acaba de llegar. Podrán ser. Exactamente. The Nightboy, y por allá tenemos al Marshmallow, nuestro propio detective mareado. Bueno, por ahí estábamos comentando antes de... Al Jordan le quedaba más cerca a Vinzur. Luego de ahí, se queda como segundo... Sufre un accidente, entra en coma. Es cuando escogen a Jon Stewart. Durante Crisis on Infinite Earths es cuando reactivan a Guy Gardner como Green Lantern, porque era una facción rebelde de los Guardians, para que no digan que los enanitos esos no andan ahí rarones. Cuando regresa Hal Jordan como Green Lantern en el run precisamente que estamos platicando de Jones y no me acuerdo quién dibujó año 3, ¿te acuerdas quién era? ¿Quién dibujó Batman año 3? Las portadas son de Pérez. Broderick, Pat Broderick. El dibujante es Pat Broderick. En este run, muy chido dibujo, le quedaban todas esas cosas especiales, le quedaban muchas a Pat Broderick. Entonces, lo que pasa ahí es que pelean por ver quién es el que controla el que se queda como titular del sector 2814, que originalmente los guardianes se lo habían asignado a Guy Gardner, en lo que Hal Jordan reclutaba a los nuevos Corps en ese run precisamente. Se pelean en el número 25 con la condición de que el que perdiera la pelea tenía que dejar de ser el Green Lantern. Obviamente la bola de ñoños que no pueden vivir sin Hal Jordan, pues votaron y pidieron y amenazaron a The Powers to Be. Y pues pierde Guy Gardner. Él consigue el anillo de Sinestro. Consigue el anillo de Sinestro y durante un tiempo se convierte en el facsímil de Guy Gardner, facsímil de Green Lantern. Se queda de ahí, se entera en Crisis, no, en Zero Hour, Crisis in Time, que es descendiente de los Buldarianos. Así como lo escuchan, así de pitero. Una raza alienígena que tenía la capacidad de crear armas para defender al pueblo que lo necesitara. Sí, pitero hasta la pared de enfrente. Casi casi suena que entre una mezcla en el Che y Fidel Castro. Pitero como el Che. Dura muchísimos años así, hasta el Rebirth, que en el momento en que Parallax toma posesión de la fuente de poder, que son los anillos, hace que se duplique el anillo que Hal Jordan le había dado a Green Arrow en el Hard Traveling Heroes. Todo va ligado al Hard Traveling Heroes. Y Guy Gardner regresa como Green Lantern. Así de fácil. Ahora, mucho tiempo usa el apelativo de Warrior. Yo creo que de ahí por eso sale el Emerald Warrior. Lo que no me queda muy claro es en donde, a ver si corta las manita con Hal Jordan. Ahí sí no me queda muy claro. Y la segunda es, ¿qué demonios hace Kilowog en este título? ¿Por qué? Porque Kilowog era el encargado de entrenar a todos los Green Lanterns. Que como vimos muy bien en el epílogo de Blackest Night, Kilowog renuncia a su puesto diciendo que se cansó de ver tantos soldados muertos que entrenó, y realmente ahorita no está en el mood para seguir entrenando nuevas generaciones de Green Lanterns, porque es cuando se da la orden para que los anillos vuelvan a encontrar encontrar todos los sustitutos que perecieron en la batalla, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Así de puntual viene hoy el carnalito. Entonces, me queda muy claro que hay gente, a mí en lo particular, Guy Gardner no me agrada. O sea, no digo que sea mal personaje. A mí en particular, la personalidad de Guy Gardner no me agrada. Yo era más fan, originalmente yo era gran fan de Hal Jordan, hasta que el verdadero Parallax de Hal Jordan no fue el bicho amarillo, sino fue Len Wein, previo a Crisis on Infinite Earths, porque él era el escritor y el editor del título. Él fue el que, ay, hoy me voy por la juguetera, Olivia Reynolds. Ahí échenle un poquito de memoria. No, mejor Carol. No, mejor la granjera. No, no estoy hablando de Dolly Parton, ¿ah? No, mejor soy vendedor de juguetes, pero mañana seré vendedor de seguros. Y, por Dios, todo eso lo hace Len Wein. O sea, el que realmente crea a Hal Jordan como un verdadero loser, ajá, es Len Wein. De ahí, obviamente, explotando un poco más, siendo políticamente correcto, a un personaje afroamericano que era el sustituto de Hal Jordan. Wein, que da mucha pereza. Lo mismo pasa con Barry Allen. ¿Quién lo escribe? Gardner Fox es el que lo escribe. No, él es el que lo dibujaba. Gardner Fox es el que lo dibujaba. No, ya estás borracho y diciendo tonterías también. Sí, no, Gardner Fox es escritor, pero él es quien hace a Barry Allen, quien lo crea en Showcase. Pero también hacia el final del run de Flash de Barry Allen. Correcto, también era bastante piterón, honestamente, también era bastante aburrido. Como que no sabían mucho qué hacer ahí con los personajes. Entonces, yo tu desagrado por Hal Jordan, a mí nunca me molestó Kyle Rayner, pero está bien que haya regresado Hal Jordan, a mí me ha gustado mucho lo que está haciendo Geoff Johns. Creo que sí le ha aumentado a la mitología de Green Lantern en general, le ha hecho bastantes incorporaciones, la idea de todo el espectro emocional, la idea de expandir un poquito el concepto de los guardianes del universo, el hecho de que los guardianes hayan mentido. Vamos, hay varios temas interesantes que le han puesto. Entonces, ¿qué es lo que platicábamos, no? El lunes, lo de oye, efectivamente, pero ellos estuvieron desde el principio de los tiempos. Eso, digo, relacionado porque también se ha mostrado un personaje entre sombras, un poquito chaparrito, y que no sabemos quién es, ¿no? Entonces, aquí Nightboy me hizo referencia a un personaje de esos viejitos que él solo conoce. ¿A quién dijiste que tú suponías que podía ser? El old timer. Es Paso Pin de Paul, Apa Liapsa. No, nada más es conocido como el old timer. El old timer, cuando los Guardians cuando se destruye la batería central, ajá, y los Guardians deciden procrear chamacos con las Amarons, que son sus contrapartes. Esto es previo a Millennium. Recordemos, número 2 de secuencial. Es Scars. Es Scars, créanme. Es muy escaso. Dejan en custodia del planeta, que hasta ese entonces la gran mentira era que él era el centro del universo. Es la segunda gran mentira de los guardianes, es que Oa es el centro del universo. La primera gran mentira es que ellos nacieron inteligentes. No, evolucionaron muy rápido, pero no nacieron inteligentes. De hecho, fue en cuestión, así tomando en cuenta así, mil millones de años, en dos segundos ellos ya eran acá, que hubo le papá, y son de origen maltusiano. El old timer se queda, quizás en eso no dijeron mentiras, igual y nada más cuentan como en eras geológicas. No creo. El punto de todo esto es que el old timer se queda, y ahí te voy a comprobar, güey, que cómo todo va ligado a Heart Traveling Heroes. Con respecto a Green Lantern, Así de grande fue el trabajo de Dennis O'Neill y de Neil Adams, que toda la mitología de que está sacando ahorita Jeff Jones va ligada ahí. El old timer se queda de custodio de OA. Jeff Jones nada más escribe lo que le gusta. De hecho, sí nada más escribe lo que le gusta. Como Bendis. Sí, es como Bendis, como este Grant. Como todos los de Marvel, nada más escribe lo que les gusta, güey. ¿Dónde está el problema? ¡Ande! Quitando a Morrison, por ejemplo, que está haciendo un trabajo unificando toda la mitología de Batman, ¿no? ¿Grant Morrison? No, pero porque le gusta. O sea, evidentemente él le gusta toda la historia de Batman y se... Bueno, la historia es tan diversa del personaje que no entiendo el por qué hay que negarla o avergonzarnos de ella. Ha enriquecido al personaje. Lo que ha buscado es traerlo sin romper con el concepto del personaje. Bueno, regresando de un corte, les vamos a terminar de contar cómo está esto del old timer y de dónde sale, de dónde viene y onta todo eso. ¿Por qué pensamos que es excelente detrás de el Brightest Day? Nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. 4 de la tarde. Noticiebre. Todos los días. Lunes a viernes. 3 a 4 de la tarde. Todos los días. Tómate otra. Todos los días es lo mismo. Aquí, por Quiet Loud FM. Noticiebre. Noticiebre. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. Started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep? Like me, but she didn't understand. She just smiled and held my hand. Raise a flash of barber shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school, but still you never get it. You and dance and drink and screw, 'cause there's nothing else to do. Corner, they'll bite you and never warn you. Look out. insides out. Cause everybody hates a tourist. Everybody hates a tourist. Especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. Y a lo largo de la historia han habido grandes changos famosos. Está King Kong, Mr. Bubble, Donkey Kong, Mojo Jojo. Y para esta metrópoli, ah, está bien, para esta selva de asfalto está el mismo chango pero con otro mono. Así que escucha todos los viernes de 1 a 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, Red Monkey, a través de la www.quietdownfm.com. Estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Esto sigue siendo destripando los monitos a tus oídos. Y bueno, estamos comentando antes de irnos al corte rápidamente. Zico, puedes decir al aire que estaba yo en lo correcto con respecto al guardián de que mencioné. El nombre, curiosamente yo creí que estaba hablando en el dialecto de los índigo. Cuando se puso ahí a hablar, a decir Apa, Ali, Apsa. Efectivamente es el nombre del Old Timer y que también es conocido como el Mad Guardian, ¿no? Efectivamente, que es el Mad Guardian. Y él es el Guardian que acompaña a Oliver Queen y a Hal Jordan en el tan afamado y reconocido arco conocido, odiado por Zico como el Hard Traveling Heroes. Es correcto. Que además hay que decir algo, porque incluso esta semana salieron por ahí un par de imágenes alusivas a la película de Green Lantern. ¿Ya comentaron el anillo? Ah, bueno, déjenme les comento que ha habido... ¡No! Ha habido varios comentarios por ahí en algunos blogs, en internet, etcétera, que le cambiaron el anillo a Hal Jordan, al parecer por lo que se puede ver en el diseño de la película, haciendo alusión a que el diseño del anillo es similar al de Kyle Rayner, no al de Hal Jordan. Pensemos que el de Hal Jordan es tener regularmente un circulito en el centro el circulito está el símbolo de la linterna, mientras que el de Kal Reiner y la mayoría de los Green Lanterns antiguamente lo tenían, que es el mismo anillo forma el logo de la linterna. Adicionalmente, en la película, al parecer, en el centro de la linterna tiene una especie de cristal. Dicen, ¡ay, le cambiaron el diseño! Bola de estúpidos, vayan y revisen el Heartthrobbing Heroes. Quien dibujaba así el anillo de Hal Jordan es... Dilo, por favor. Neil Adams. Ponte de pie cuando digas su nombre, del maestro. Pero en efecto... También, maestro. Pero el diseño, al parecer que están... El anillo es el que le da... la linterna da la forma de todo el anillo, la circunferencia. Y la segunda, que es la linterna... Y en la parte de abajo una argolla, que es la que vale... Son dos formas diferentes. Por ejemplo, el de Guy Gardner era muy similar al que trae al que trae a Guy Gardner, Kal Reiner. Sí. Ok. Pero además, los anillos cambiaban mucho también dependiendo de la raza a la que pertenecía el Green Lantern. Cuando eres un planeta, pues no podías tener ahí el anillito normalito. ¿Dónde tiene el anillo metido Mogo? En realidad Mogo no es Green Lantern porque tenga un anillo de poder. Imagínate un planeta con todo ese poder, ¿para qué necesitas la circunferencia? Pero no es el anillo, ese es su uniforme y está creado por la vegetación de él mismo. Ande, perro. El secreto y el chiste de Mogo es que él es Green Lantern porque el material del anillo está en el core de su del planeta, está en el core. ¿De qué está hecho un anillo de Green Lantern? O de los Lantern en general. Sabemos que los de Sinestro Corps multiplicó gracias a los Guardians, ¿no? A las minas de Enquart. Pero los Green Lantern, ¿de dónde? En realidad, el material, y ese sí está así bien shalakaflúquico, como diría el Puma, es Oanium. Es Oanium, porque es un material que sale no de las minas del planeta ni nada así por el estilo, sino del mismo material de la linterna. Por eso es difícil, por eso nada más hay... Antes había nada más 3599, ahorita ya hay 7198. Había siete, o sea, el doble de ¿cuántos dijiste? 7000, ¿qué? 7199 98, no es cierto. Son 7200. Acuérdate que eran honorarios Kal Reiner y era honorario Guy Gardner. Ahí te voy a recorregir, porque los honorarios no cuentan como miembros activos de los Corps. Entonces eran originalmente 3599. No, los suplentes tampoco contaban, nada más eran Green Lanterns en activo, el Corps original. Y eran son 3600 sectores. ¿Por qué faltaba uno? Pues porque estaban todos de visita. Nunca faltaba el tarugo que su sector estaba como de hueva y le caía oa. Así decía: bueno, le caeré a la chela intergaláctica. Entonces lo que hacía, y aparte ahí es donde estaban los Guardians, o donde están los Guardians. Entonces decía: hasta con estos pinches enanitos, fuera de Sinestro, ¿quién carajo se va a venir a meter? Entonces por eso OA, que es el sector 0 o el sector 1, no tiene Green Lanterns representativos. Y de hecho ahorita, aunque Guy Gardner y Kal Reiner son Honorary Corps, Green Lanterns, no cuentan dentro del rol de activos, son como reclutadores. Y seguimos en la etapa de toritos. A ver, dígame usted, ¿quién creó a Mogo? ¿Quién creó a Mogo? No se vale, porque tú tienes la mendiga wiki abierta, perro. Pero A ver, yo nunca he dicho que soy experto en DC, caray. No, pero efectivamente, el creador es el equipo de Watchmen, Alan Moore, dibujado por Dave Gibbons. Y lo cual pasa a estar verilichido. No olvidemos que Alan Moore realmente contribuye enormemente a la mitología de Green Lantern. Él también cambia el concepto de únicamente de las linternas. Hay una historia en un anual extraordinario en que leímos, en el que iban a un sector sin luz, en el que eran ciegos. Entonces, para tratar de transmitirle lo que le estaban dando, el arma que le estaban dando, para representar la linterna, pues él no entendía luz, él no entendía colores, él no entendía que era una linterna, y lo vuelve una campana. ¿Recuerdas? Vamos, aunque le dan un anillo de Green Lantern, pero su entendimiento, para que él lo pudiera entender, todo lo traducen como si fuera una campana. Efectivamente, es una excelente símil al trabajo que desarrolló sobre todo para el Black Knight, ¿no? Sí, correcto. Muchos de esas de los temas que ha elaborado Jeff Jones fueron originalmente de algún modo mencionados o introducidos en la historia por Alan Moore, aunque de forma mucho más acotada, ¿no? Sí. Bueno, pues estos destripando, como pueden ver, nos dan una tremenda hueva. Vámonos a la casa. No, en realidad, fíjate que sí, es muy interesante la cuestión de los Green Lanterns. ¿Por qué? Porque aunque la gente no lo llegaba a creer en muchas ocasiones, sí había facciones dentro de los Green Lanterns. Estaban los Guardians Renegados. Por ahí obviamente está... Ah, bueno, estamos platicando del Oldtimer. Ya me quedé sin tiempo otra vez, ¿verdad? Sí, ok. Ahora sí, se los termino de comentar regresando al corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nosotros somos el equipo secuencial, los monitos a tus oídos. Nuestro correo electrónico destripando, destripando @quietloudfm.com. ¿Con qué nos vamos, Pumancus? Nos vamos con Black Moon. Y es... The Deftones, estos son The Deftones, esto es Black Moon, esto es Destripando, regresamos. Incredible. tenemos fronteras. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Estripando los Monitos a Tus Oídos. Seguimos siendo el equipo secuencial, el buen Zico, Clark y Nightboy, y el buen Martian Marshmallow, que está en el Monitor Duty. Bueno, antes de irnos al corte, Puma manda saludos. O fue mentado, fue saludo. Fue mentado, fue saludo. El Puma manda saludos. Bueno, antes de irnos al corte, estamos comenzando, bueno, más bien terminando de o intentando terminar, platicar un poco acerca de lo que es el Mad Guardian, que desde mi particular punto de vista considero yo que puede ser el personaje detrás de Brightest Day. ¿Por qué? Porque es un personaje enanito que trae sus cadenotas y dice: yo escribí en el Oath, en Brightest Day, en Blackest Night, y por eso lo puse en el juramento. Uh-huh. Es mi muy abstracta y bizarra deducción. Ahorita, fíjate en el número anterior, o donde dice, por eso cuando pone In Brightest Day, dice: ah, por eso lo puse en el juramento hace ya mucho, mucho tiempo. Ajá. Ahí lo dice. Fíjate, yo no lo compro, pero lo compra él y me lo aprendo más yo. Entonces, el punto de todo esto es que el Old Timer fue el Guardian que se quedó cuando los Guardians of the Universe se fueron a procrear con las Amazons. Ajá. Después de eso, el, ¿cómo se llama? Él se queda encargado de todo lo que es OA. Obviamente dejan a un ex Green Lantern conocido como The Priest, ajá, que también era tipo Hal Jordan, así todo rebelde, etcétera, etcétera, para que le hiciera compañía. Cuando obviamente se hacen los Green Lantern Corps aquí en la Tierra, que son como 8, estaban a Masaricia, Katmatui, Kilowog, Hal Jordan, Guy Gardner, cosas así por el estilo. Cuando se destruyen por fin todos los anillos, que pierden toda la energía y solo sobreviven el de Guy Gardner y el de Hal Jordan, por qué extraña y absurda razón, no sé. De hecho también el de Njord, pero el de Njord es guardiano, es un anillo guardiano. Y de hecho decían que los Pogliacci, que eran una raza como de payasos intergaláctica, tal cual de los Pogliacci de ahí, tal cual los payasos. Sí, exactamente, por eso eran los Pagliacci. Por eso me cagaba Green Lantern. Ver una ardillita y un payaso vestidos de Green Lantern me era ofensivo cuando no sabía nada de ellos. No, es chido, es chido. La diversidad que ofrece ese Green Lantern Corps es chido. Por eso tenemos a Squirrel Girl, exactamente, porque las ardillas no son lo que parecen, es more than meet the eye. Entonces, Cuando Green Lantern, ver una ardillita y un payaso vestidos de Green Lantern me era ofensivo cuando no sabía nada de ellos. No, es chido, es chido. La diversidad que ofrece Green Lantern Corps es chido. Por eso tenemos a Squirrel Girl, exactamente, porque las ardillas no son lo que parecen, it's more than meet the eye. Entonces, cuando Hal Jordan anda en los primeros números del volumen 2, que en el volumen 2 es donde aparece Kyle Rayner, ojo, en el número 51 aparece Kyle Rayner, en volumen 2 de Green Lantern. No, el volumen 2. El volumen 3 es ahorita. ¿Qué volumen es este? Este es el volumen 3. A ver, chécate ahí, ese debe ser el volumen 3. Si no mal ubico yo, es al final. Turun, turun, turun. Volumen 3, ¿no? Green Lantern Volume 3. O por ahí debe estar. Bueno, el punto de todo esto es que En ese volumen de Green Lantern, Hal Jordan, los primeros 8 números, de hecho se llama Road Back Home. Anda, ya saben, ahí en todo: ay, es que hay de mí, ay, es que no sé qué. De repente empieza a notar que hay ciudades que desaparecen de la Tierra. Todas estas ciudades, él empieza a hacer así como que memoria, mientras está buscando su yo interno, y son ciudades que visitó con Green Arrow y el Old Timer, Apaliapsa, durante Hard Traveling Heroes. Ajá. ¿Qué es lo que hace el Oldtimer? Se empieza a volver loco. Quiere, está, es, era una mente tan poderosa, acostumbrada a comulgar la porquería llamada Green Lantern Mosaic. Uh-huh. Muy, muy mala. 18 números. Que al final Jon Stewart terminó siendo un Guardian porque se tragaba la sortija de poder. Piradísimo. Y también era de Gerard Jones. Curiosamente, era Gerard Jones el que lo escribía. Los primeros 8 números son muy buenos. Se los recomiendo. Uh-huh. Exactamente. Es MD Bright. No, MD Bright estaba dibujando Green Lantern. Exactamente. En la época de la muerte de Superman, MD Bright. Que curiosamente no es por médico, no es, es Michael no sé qué Bright. Por, ah, hablando de escritores y dibujantes, hoy es cumpleaños de George Pérez. Hoy es cumpleaños de George Pérez. Ya lo celebré, ya le mandé saludos, felicitaciones de todos nosotros. Ya me constó que muchas gracias. Exactamente, es Dios. George Pérez es Dios. Hoy 10 de junio es cumpleaños de George Pérez. Recuérdenlo, pónganlo ahí en el archivo. Digo, los sociocitos de los blogs y todo eso, que muchas gracias por sus contribuciones y su apoyo, porque el programa es para ustedes, no es de ustedes, es para ustedes, es nuestro, para ustedes. Luego ya, es que nosotros y nosotros, sí, si nadie nos escucha, seguiremos hablando, porque así lo hacíamos los lunes. Pero se les agradece muchísimo a todos los que nos apoyan, porque lo hace esto más chido, lo enriquece 3 segunditos más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se roba todas las ciudades y queda como... queda lo que es Mosaic, que es a donde el planeta asignado a Green Lantern. Es cuando regresan los Guardians, que después Hal Jordan se vuelve loco, es invadido por Parallax, y bueno, ya sabemos, un número 50, revienta la batería central, bla bla bla bla bla. Kal Reiner, muy chido personaje, bla bla bla bla bla. Rebirth, Jeff Jones, porque por cierto tenemos una, ahí tenemos la mini entrevista con este Ethan Van Siever. Estuvimos platicando un rato con Ethan Van Siever. Se las debemos del programa pasado. Qué bueno que no lo dijimos el programa pasado porque no se hubiera podido grabar. Esperemos que este sí lo pueda grabar alguien. Este, y entonces es cuando ahorita se está haciendo un retcon de todo lo que fueron los Guardians, cómo se escribe el Book of Oa. En el Book of Oa original no aparece de Prophecy, que prontamente va a ser conocido como Book of Lies, seguramente. Hay uno que es Big Book of Lies, que es de Vértigo y es muy bueno. Sí, sí. Paradox Press. Indeed. Acepto la corrección. Stand corrected. Es de Paradox Press y son, es de Big Book of Lies, de Big Book of Thieves, de Big Book of. Ajá. Y de Big Book of Death. todos sus Big Books son buenísimos. Consíganlos, valen muchísimo la pena. Bueno, entonces de esa manera se resume lo que es la historia de Apali Apsa, el Old Timer o el Mad Guardian, que por lo que yo alcanzo a ver y a discernir, es mi suposición, no estoy diciendo que sea la neta del planeta, apenas van 3 números, así como que muchas pistas no tengo, pero, sí, van 2, efectivamente. Es lo que me llama mucho la atención de eso, ¿no? El personaje, el tamaño, la obsesión por salvar al universo, por volverlo todo a su manera, que de una u otra manera es muy paralaxesco, ¿no? Y lo más interesante es que este chaparrito entre penumbras está pues apresando, o de cierta manera imprisionando, como diría el buen Nightboy, a todas las entidades, y ya tiene en su poder a Parallax y a Ion. Efectivamente, Ion, que es removido de el cuerpo inerte de Sodom Yat, que ya se le libra del peso de ser Ion. Que ahí fíjate que se me hace algo muy extraño, porque sale una hermosísima portada con una sortija de la Legión y una sortija de Green Lantern, que me queda muy claro que podría haber un nuevo Green Lantern en la Tierra. De hecho, al final de Legion of Three Worlds sale, ¿no? Cuando es que go, que Sodom Yat es de la Asgardian. Entonces ahí como que se vuelve un poquito incongruente, y no creo que hayan pasado por 20.000 crisis para volver a hacer todo este desmadre en el futuro, ¿no? No. No, yo también lo creo. Entre más va a ser otra crisis en el futuro. La crisis de los legionarios. ¡Hueva! ¿Otra? Bueno, antes de que se nos vaya y antes de irnos a corte, quiero... La red es de dibujo, entonces ya participen, ya saben, con el buen Dragón Azul. Es Comic Corp, si no, es Comic Corp. El Dragón Azul, la convocatoria en Comic Corp. Nada más lo que nos comentas, mi querido Dan Campos. Es un placer. ser en realidad apoyar a gente que quiere hacer algo por los cómics, que quiere sacar de letargo a todos ustedes bola de bolsones, ajá, que de que ay, si yo fuera dibujante de DC y en su vida han hecho un maldito caballero en el sobaco, ajá. Entonces, dice, ¿será posible que crear una entrada para los comentarios, sugerencias, mentadas y similares? Obviamente ya saben que nos pueden enviar un correo. No queremos explotar el formato de blog. El formato de blog es lo que consideramos son las noticias más trascendentes. Para eso hay un programa. Uh-huh. Y van a empezar, pero es que no escriben. Hay otras cosas. O sea, créanme, también tenemos otras cosas que hacer. Entonces, lo que es la retroalimentación más visible, me parece correcto. Lo podemos hacer por medio del programa. ¿Por qué? Porque aquí dicen, igual vivorearnos, o sea, vivorearse entre ustedes, o yo en lo particular, y como bien lo dijo Zico al principio del programa, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque somos adultos, o bueno, la mayoría tenemos edad adulta, sí, y se nos olvida de repente que hay niños que están tomando el hobby. Entonces, como padre de familia, y tú te estarás de acuerdo conmigo, aquí, y tú como eventualmente futuro padre de familia, mi querido Zico, no va para ahorita, no se espanten. Ya, me habías asustado, ya iba a empezar a ahorrar para la leche. No. El punto de todo eso es que a mí en lo particular no me gustaría que mi hijo llegara a un foro en donde hay información acerca de cómics, cuentitos, tebeos, pasquines, y llegar a un pobre idiota como cierto tipo que se la pasa insultando a diestra y siniestra, para que mi hijo lea ese tipo de comentarios, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, los comentarios que publicamos, de hecho, te ofrezco una disculpa, Dan, porque no pude, no me dio tiempo, de hecho, ahorita lo voy a hacer, publicar tu comentario. De repente somos muy llevaditos y se nos va el avión, no medimos comentarios, y si hay algún comentario o alguien que nos cae mal, tendemos a mentarle la madre. En mi caso muy específico es como si Francisco Espinosa escribiera en el blog, ajá, yo sí le mentaría la madre. Así, lo acepto, soy extremadamente visceral y ese güey me caga, ajá. Entonces, a diferencia de que si fuera un Joy, ¿no? O sea, de un Joy de hecho en su blog he participado en un par de ocasiones, no escribiendo, sino como comentarios nada más. Entonces, esa es la razón por la que no ponemos una pestaña de comentarios de ustedes o cosas así por el estilo, ajá. Sin embargo, pueden seguir escribiendo, nos llegan todos los comentarios. Lo que habíamos dicho al principio del programa es, si consideramos que merece la preparación de un programa completo, un tema o una pregunta, como lo hizo Solocat, ajá, se hace, y con todo el gusto del planeta. De hecho, por ahí Zico sigue investigando ese tema, y los que no, serán contestados de manera muy breve y puntual en el blog. Y bueno, nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico, ¿para qué se siente, güey? Nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Nos vamos a un corte con Kepo Mancus. Eso es Motorhead, The Game. Esto es Triple H, chido. Esto es, sí, güey. Eso es Destripando los Monitos. Soy Do, regresamos. Marley. Descubre el mundo. Escucha Random todos los viernes de 4 a 5 p.m. hora de la Ciudad de México. En Quiet Loud FM no tenemos fronteras. It's all about the game. gonna make it. I am the game you don't wanna play me. I am control. There's no way you can shake me. I am your game. You know you can't pay me. I am your pain. And I know you can't take me. Play the game, you're gonna be the same. You're gonna change your name. You're gonna die in flames. Hay otras dudas en código RJ45 por Quiet Loud FM. Miércoles 7 de la noche. Super. ¡Eres un pedazo de animal! ¡Yo no sé por qué lo apaga Gilberto el micrófono! Sí, no, no, me cae que sí, caray. Por eso qué bueno que no hay foro para escribir mis opiniones personales, porque ya lo hubiera hecho contigo. Pero bueno, esto es destripando los monitos a tus oídos. Ya regresamos del corte. Pues seguimos aquí platicando, que ya nos aventamos el programa con Green Lantern, que ya se la debíamos, la verdad. Nunca hicimos un... El público me lo pidió, sí. Sí, entendamos por público un cuate que le escribió. El Solocat. Sí, una hora, no, hora 45 minutos que sigue de mono. Este date de Greenland. Que sí, caray, por eso qué bueno que no hay... foro para escribir mis opiniones personales, porque ya lo hubiera hecho contigo. Pero bueno, esto es destripando los monitos a tus oídos. Ya regresamos del corte. Pues seguimos aquí platicando, que ya nos aventamos el programa con Green Lantern, que ya se la debíamos, la verdad. Nunca hicimos un... El público me lo pidió, sí. Sí, entendamos por público un cuate que le escribió. El Solocat. Sí, una hora, no, hora 45 minutos que sigue de Monster Date de Green Lantern. Sí, ahorita se los doy, porque la verdad no me acuerdo. Pero, sí, ya hay fecha. No va a salir exactamente en la misma... En mayo sale Thor, creo que en junio sale Green Lantern y en julio sale Captain America. First Avenger. Pero, bueno, aquí ya, pues digo, ya que nos pusimos muy densos, ahí les va una trivia. ¿Por qué se le llaman a las Star Sapphires como tal? Piénsenlo, 10 segundos y ahí contéstalo, Gilberto, ahí ya, emocionate. Es básicamente por la líder, así como estaban los Guardians, hay una, se apellida Zafir, es Nadia Zafir, efectivamente, gracias. Por eso son Star Sapphires. Ajá, es un juego de palabras, efectivamente. Me queda muy claro que, como lo comentamos al principio del programa, la cuestión de lo que son los avatares, pongámoslo de esta manera. Por cierto, Dan, sí que Dan Campos, qué chido está tu blog. Es Churros y Palomitas Online. Churros y Palomitas Online, así es. LAIN.blogspot.com. Está muy chido tu blog, compadre. No le entiendo nada, no habla de cine y todo eso. Está muy muy muy chido. Él tiene un podcast, efectivamente. No, ese es el otro Dan, sí. Ese es el otro. Este es Seth Nahum. Estás hablando tú de Seth Nahum. Este es otro. No te están oyendo, entonces ni te esfuerces. Tengo el micrófono apañado yo en esta ocasión. Entonces, lo interesante. Por eso ha sido un programa poco leguleyo. Síguele, ándale, acábalo. Se queda muy claro que ahorita, antes era un misterio de dónde venía toda la energía concentrada del universo. Hoy, gracias a Jeff Jones y todo este retcon que está haciendo con respecto a los Lanterns, a todos los cores, a los Red Lanterns, Blue Lanterns, bla bla bla, se están sacando los bichotes. Por ejemplo, todo el mundo al principio creíamos que Parallax era Hal Jordan vuelto loco, que lo único que había hecho era cambiar de nombre, cuando no, era un maldito bicho amarillo que está también desde el inicio del universo. Si pueden, sí, fue un Shalaka Fluky de Jeff Jones, que le quedó muy chido ese Shalaka Fluky, ¿están de acuerdo? Eso es otro boleto, pero el que fue Shalaka Fluky y el tengo que redimir de alguna manera a Hal Jordan porque nadie lo quiere ya, lo hizo bien. Lo hizo suprema, de manera suprema. Ahora, aquí hay una cosa interesante, como lo habíamos comentado, no nada más es crear y desechar lo pasado. Lo que me agrada mucho de este... de Jeff Jones es que está tomando cosas del pasado para poder crear una nueva continuidad en DC. Y por cierto, les comento en lo que Clarky les va a seguir comentando un poquito acerca del anillo de Green Lantern. No me molesta que estén en juego, eso es chido, es un espacio lúdico aquí de todos y para todos. Pero lo que quiero buscar básicamente es la cuestión de Ethan Van Sievers, la mini entrevista que les comentamos que teníamos. Efectivamente, pero bueno, como ya saben, ahora tenemos un horario más estricto y yo simplemente les voy a recomendar el Heroic Age. Ha tenido muy buenos números, la neta. Vale la pena. Y por cierto, les comento en lo que Clarky les va a seguir comentando un poquito acerca del anillo de Green Lantern. No me molesta que estén en juego, eso es chido, es un espacio lúdico aquí de todos y para todos. Pero lo que quiero buscar básicamente es la cuestión de Ethan Van Sievers, la mini entrevista que les comentamos que teníamos. Efectivamente, pero bueno, como ya saben, ahora tenemos un horario más estricto y yo simplemente les voy a recomendar el Heroic Age. Ha tenido muy buenos números, la neta. Vale la pena este lanzamiento que se ha hecho. Avengers, la neta, otro número que tienen que comprar, que cierra de manera maravillosa todo lo que fue el reinado de Norman Osborn. Léanse, por favor, el New Avengers Finale. Muy bueno, la neta, porque el New Avengers no termina dentro de la serie de New Avengers. Este es realmente el epílogo que vale la pena, ¿no? Y en general, toda la presentación no ha fallado. Yo estoy gratamente sorprendido por el Secret Avengers. Lo maneja de manera muy buena. Por ahí, ¿tú qué tienes de recomendación interesante? ¿El Satana? Bueno, el Satana arrancó muy bien. Muy buen primer número. Es Paul Dini, es buena garantía. maneja muy bien el personaje. A él siempre le ha gustado mucho Satana. Y platicábamos, tiene una afición por el personaje, por la maga. ¿Por qué? Porque él está casado con una maga. Entonces entiende muy bien, él de alguna manera visualiza a su esposa como Satana. Y vamos, el primer... Pues qué envidia. Primer número, muy bueno. Un excelente arranque. Un excelente arranque del título. Muy recomendable. El dibujo de este compadre... ay, Roló. Estefan Rose. Sí, algo así, o Roló. Algo por el estilo. Muy bueno. Muy, muy bueno el dibujo. Y la verdad, me gustó bastante el título. Pero algo más que me ha estado gustando, que he estado viendo contigo, Rick, es todo lo que está pasando con X-Men. Está volviendo a tomar forma la franquicia. Y se ve la mano de Fraction, que yo creo que es otro nombre que ya es garantía, ¿no? Completamente de acuerdo. Simplemente el trabajo que desarrolló con Iron Fist le valió el reconocimiento de toda la gente con un personaje de muy bajo perfil. Pitero, la neta, es, digo, así de sencillo, un poquito menos pitero nada más que Richard Dragon, el equivalente de DC, pero efectivamente hizo un run memorable, ¿eh? Así de sencillo. Yo en lo personal me quedé con muchas ganas de seguir leyendo el título de Iron Fist. Seguimos esperando. Fraction es garantía. Y hay algo muy interesante que también tenemos que comentar. Es que también viene el evento de Curse of the Mutants que está lanzando Marvel en grande, que es un mini evento, ¿no? Porque dijeron que ya no hay maxi eventos. Pero sí es un evento que de cierta manera es muy raro que lo tomen. Astonishing X-Men era el tercer título de X-Men con una salida muy irregular. Se lo dieron a Whedon para que se divirtiera, hizo un trabajo magnífico. Warren Ellis ahí la ha llevado, no ha hecho un trabajo del calibre que presentó, ni mucho menos, de lo que hizo en Thunderbolts, que fue grandioso. Pero le dan ahora una nueva serie de X-Men, va a salir por fin, no sé si después de 10 o no sé cuántos años que salió X-Men, el otro título, a ver si son casi 200 números, ¿no? El Astonishing X-Men ya tuvieron otro número uno. El New X-Men de Grant Morrison arrancó con un número uno, ¿o era el antiguamente X-Men? Es el tercer nombre. Le dan ahora una nueva serie de X-Men, va a salir por fin, no sé si después de 10 o no sé cuántos años que salió X-Men, el otro título, a ver si son casi 200 números, ¿no? El Astonishing X-Men ya tuvieron otro número uno. El New X-Men de Grant Morrison arrancó con número uno, ¿o era el antiguamente X-Men? Es el tercer nombre que adoptó la franquicia, arranca como X-Men, después se renombra como Uncanny X-Men, y en la época de Grant Morrison se llamaba New X-Men. New X-Men después salió con un nuevo número, pero es un símil a lo que fue los New Mutants. Entonces, que es un título que fue altamente entretenido, curiosamente, y todavía les gusta escribir, y lo escribe Craig Kyle y Christopher Just. Estos escritores que funcionan muy bien en mancuerna, pero no separados, ¿no? Al parecer. Sobre todo Christopher Just, que hizo su trabajo en Red Robin un poco errático, ¿no? Al parecer. Pero, y también sabemos muy bien que hay escritores que funcionan muy bien en un universo y no tanto en el otro, ¿no? Para mi gusto, Busiek funciona al 100% en Marvel, no tanto en DC. Y Mark Waid lo hace quizás de mucho mejor manera en DC Comics, ¿no? No, su Spider-Man ha sido bastante bueno. Él arranca el Gauntlet y lo arranca bastante bien con Electro. Entonces, ya lo comentaremos. Sí, ya hablaremos un poquito más a detalle de Spider-Man, pero bueno, ahí es que todo empieza, que va a afectar a todos los títulos de X-Men. Claramente, debido al éxito que tuvo DC con su Blackest Night con los zombies, ahora lanza Marvel Comics sus vampiros. Y los vampiros es el tema de moda en general, en todos los medios. Entonces, se deciden lanzar duro y a la cabeza con ese tema. Y cabe mencionar que Marvel es el que ha explotado como tal, como villano, a Drácula. Eso es lo que vale la pena recalcar. Drácula es un villano dentro del universo DC, el universo Marvel. No olvidemos el título, el Tomb of Dracula, que yo siempre lo he querido leer. Sí, es Wolfman, sí, donde crean a Blade, el cazavampiros, es en Tomb of Dracula. Y yo siempre lo he querido leer, nunca he leído el título, siempre me han dicho que es una basura, pero yo siempre he tenido ganas de leerlo. Pero incluso Drácula, hay una historia clásica en X-Men, dentro de X-Men. Así es. Con Storm, es una historia con Storm donde se vuelve The Bride of Drácula, es Storm la que se convierte. Entonces cabe mencionar que eso es lo interesante y debuta con el número, el one shot, que es Death of Drácula. Y aquí lo interesante y lo que lo hace fuerte es que X-Men lanza como tal el evento de su nuevo número uno, iniciando atado a este título, con una portada de los X-Men como vampiros. Entonces es algo bizarro, la verdad, ver un título de X-Men número uno con esas características, ¿no? Habrá que ver, también tenemos que hacer un programa, hablar de, a mi gusto, de todo lo que ha pasado, de la reestructuración de los de la trilogía del Messiah War, Messiah Complex, que a mi gusto empieza a organizar todo. Messiah War, que fue una basura, no cumplió con las expectativas, se queda muy corto. Y el Messiah, ahorita el que es el Second Coming, que viene siendo la tercera parte del Messiah, ¿no? Que realmente ha estado extraordinario. Extraordinario, buenísimo, alta calidad en los dibujantes, alta calidad en la historia. Una historia que se siente cohesiva, cosa muy difícil que no se había logrado en años en X-Men. Entonces, eso, tenía años la franquicia de X-Men. Messiah Complex, que a mi gusto empieza a organizar todo. Messiah War, que fue una basura, no cumplió con las expectativas, se queda muy corto. Y el Messiah, ahorita el que es el Second Coming, que viene siendo la tercera parte del Messiah, ¿no? Que realmente ha estado extraordinario. Extraordinario, buenísimo, alta calidad en los dibujantes, alta calidad en la historia. Una historia que se siente cohesiva, cosa muy difícil que no se había logrado en años en X-Men. Entonces, eso, tenía años la franquicia de X-Men totalmente dispersa, totalmente de flojera, totalmente Wolverine aparecía en todos los títulos, asqueroso. Y una vez más, ya se ve la mano de Fraction y ha estado excelente. El Second Coming ha estado extraordinario. Efectivamente, y cabe mencionar, digo, eso lo tocamos ligeramente y lo seguiremos tocando, pero mira, lo más interesante es el que Cíclope sea un bastión de los mutantes. La desaparición de Charles Xavier ayudó bastante. La introducción de Namor como el primer mutante también le quita peso un poco. Y el hecho que Wolverine haya estado tanto tiempo con los Avengers le ayuda, porque todo eso quita el peso de los hombros de Wolverine de la franquicia de los X-Men, y eso es muy sano. Recordemos que las mejores apariciones de Wolverine dentro de la franquicia, a mi gusto, son cuando eran escasas y tenía unas apariciones de 5 o 6 viñetas, que wow. Su primera aparición, el solo, si recuerdan, es en Dark Phoenix Saga, cuando Harry Leland lo tira a las coladeras y el número es dedicado a Wolverine mientras vuelve a la superficie a vengarse de todo lo que es el Inner Circle, ¿no? El Hellfire Inner Circle. Pero bueno, tenemos muchas cosas que platicarles. Neta, le estamos armando una serie de programas muy interesantes, pero ahorita tenemos una super nota acá con el carnalito Nightboy, que tiene algo que comentarles. Gracias por regresarme al micrófono, ya lo habías tenido en mente que nos has estado escuchando. Recordará que hemos tenido discrepancias con respecto a lo que nos gusta, lo que no nos gusta del nuevo ongoing de Barry Allen, que es Flash, obviamente. Le pregunto yo a Ethan si Jeff Jones estuvo involucrado en traer de regreso a Barry Allen, o fueron las los directivos de DC Comics o de Powers from Above. Ajá. Extendido sobre todo también tu comentario a la Silver Age en general, ¿no? Encabezados obviamente por el trabajo con Barry Allen. Te voy a dejar de pasar el micrófono porque me spoileas todo siempre. Y de hecho ya se lo spoileaste a la gente. Obviamente le pregunto básicamente si se trata de regresar el allure, o sea, todo lo que es el encanto del Silver Age a los cómics hoy en día. A lo que Ethan me contesta que en realidad todo mundo quería traer de regreso a Barry Allen. Yo aún no entiendo por qué, era muy aburrido, pero todo el mundo lo quería de regreso, y The Powers to Be, o sea, como le llaman a los editores, finalmente les dijo, van, o sea, les dio oportunidad y trabajen en él. Le pregunto a Ethan, exactamente, le pregunto yo a Ethan si él también estuvo involucrado. Obviamente dice, sí, claro que estuve muy involucrado. Bueno, felicidades para Ethan, y le pregunto si hay algún plan para Wally West. Y me dice que no sabe, que él siempre está escuchando cosas muy muy diferentes con respecto a los planes que se tienen para Wally West. A lo que yo le contesto, dice, bueno, obviamente es, supongo yo que es así como que vamos de regreso a los Titans, ¿no? A lo que él dice, probablemente. Entonces, ya saben, es muy probable que veamos a Wally West en una nueva versión de Flash, Kid Flash, The New Speedster, whatever. The guy who used to be linked with the Speed Force. Y del que yo podría hablar durante horas enteras, no lo voy a hacer. El punto de todo esto es que le agradecemos a Ethan Van Siever por esa mini entrevista. Ya saben, en realidad no fue una decisión de Jeff Jones nada más, sino fue una decisión editorial. Y hay muchos, muchos planes para todos los Speedster, como siempre, en el universo DC. Y bueno, de esa manera, ¿tienes algo que no te voy a hacer? No. Probablemente. Entonces, ya saben, es muy probable que veamos a Wally West en una nueva versión de Flash, Kid Flash, The New Speedster, whatever. The guy who used to be linked with the Speed Force. Y del que yo podría hablar durante horas enteras, no lo voy a hacer. El punto de todo esto es que le agradecemos a Ethan Van Siever por esa mini entrevista. Ya saben, en realidad no fue una decisión de Jeff Jones nada más, sino fue una decisión editorial. Y hay muchos, muchos planes para todos los Speedster, como siempre, en el universo DC. Y bueno, de esta manera, ¿tienes algo que no te voy a hacer? No. Rápido. Estamos haciendo un anuncio. Clark y yo estamos preparando también otro programa que pudiera ser muy interesante. Que nada más les vamos a dar el título, ¿no? Sí, va a ser Batman contra New X-Men. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Rápida nada más para decirles, la fecha de los estrenos de las películas es el 6 de mayo del 2011 Thor, el 17 de junio Linterna Verde, Green Lantern, y tenemos Captain America First Avenger para el 22 de julio del 2011, todas estas. Entonces, porque ahí había quedado pendiente. Pero pues bueno, carnalitos. ¡Qué buen año! Váyanse al infierno todos ustedes, disfrútenlo durante esta semana y vuelvan a acariciar el paraíso la próxima semana al escucharnos. Eso sí estuvo, me gustó tu frase. La usaré en el noticebrio. A ver, yo creo que mejor lo ponemos ya de nuevo a cortinilla. ¡Vámonos!